él renunciaba a ciertas posibilidades del arte en beneficio de la comprensión y de la motivación social. Y por eso su arte estaba pensado en que era un mensaje de tomar conciencia de lo que eran las cosas. Esta es la historia de Helios Gómez. Helios Gómez nace en Sevilla en 1905, estudia en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla por la noche. Siendo un niño con 14 años marcha de casa, trabaja en el campo de aguador y tal, y sus tendencias artísticas le llevan a trabajar en la pintura de la cerámica de Sevilla, que es una tradición muy conocida y muy popular. Convencido de que la vida que llevaban no les gustaba y tenía que cambiar, porque en aquella época, 1910-1915, España era un verdadero caos de corrupción y donde había, unas distancias sociales enormes. Pues convencido de que esto debía cambiar, se afilia a los movimientos libertarios que entonces, a través de Fanelli y tal, en Sevilla y en Barcelona fueron los dos centros que cogieron un poco más de auge. Y entonces toma el compromiso de comprometer su arte con la causa política. The slain are merely left on city streets or in the fields. Men, women, children, the weak, the lame, if they cannot fight, they flee. Here an old man toddles along seeking a quiet spot. Las circunstancias de la dictadura franquista en España hicieron que Helios Gómez muriera muy joven, con 51 años, en 1956. Y, como sabes, pues esto quedó totalmente oculto y aquí no existió prácticamente. Yo de la historia de mi padre conocía bien poco, muy poco, porque como que él estaba en la cárcel y yo en un internado, nuestra relación fue escasa. Y hace unos 20 años pues me dio por empezar a buscar la obra de mi padre. Y la sorpresa es que la obra es extensa, inmensa, grandiosa y de una gran calidad y de una originalidad estupenda. A partir de ahí pues la obra ha hablado por sí misma. Solo ha habido que enseñarla, que explicarla y le llega a todo el mundo porque no se limita, es decir, cuenta la historia de una España en aquella época, pero es que esta historia está presente en muchos lugares, en muchos sitios y hoy mismo, es decir, son historias de siempre, aunque se les pueda cambiar el uniforme o la vestimenta, pero es la misma historia de siempre. Entonces la obra de Dios está condenada a ser una obra perpetua. Franco and her daughter are among the distinguished guests, as is the Generalissimo himself. One of the colorful contingents is made up of the Moorish guards. As a crack unit of paratroopers passes in review, the Cordillo looks on with pride. 18 years of peace and rebuilding. Cuando yo tenía 5 años, en un año que estuve viviendo con él, lo visitó un ministro, que era el ministro de sindicatos, y le ofreció un puesto político, un cargo de dentro, en fin. Y él renunció. Cuando lo contó en casa fue un drama, ¿no? Porque su hermano le sentenció que iban a por él y mi madre ya había muerto, entonces su compañera, pues bueno, con mucho sentido proteccionista, le dijo que lo aceptara, que así se acabarían los problemas. Y él respondió una cosa que creo que lo define. ¿Y con qué cara me presentaría yo a los que me conocen? A los 2 días lo vinieron a buscar y lo metieron en la Modelo. Estando allí fue cuando pintó el oratorio conocido como la Capilla Gitana, porque en la planta baja estaban los condenados a muerte. Y en el primer piso, en una celda, él pintó un oratorio. Y lo único que pudo hacer es un oratorio de la Virgen de la Merced, que es la patrona de Barcelona y la patrona de los presos. Lo único que pudo hacer fue darle a la Virgen y los ángeles rasgos gitanos. Por eso le llaman la Capilla Gitana. Presentaba unas obras, unos dibujos, o hacía unos manifiestos, o escribía un poema, siempre de denuncia, pues, y además firmaba sus obras, la persecución por parte de las fuerzas reaccionarias fue feroz, como con todos los que estaban más o menos involucrados. Entonces visitó la cárcel muchas, muchas y muchas veces. Su hijo Gabriel Gómez y a la vez presidente de la Asociación Cultural Helios Gómez, que defendemos que la cárcel Modelo de Barcelona, cuando deje de ser una prisión, se convierta en un centro cultural y la cuarta galería donde está la Capilla Gitana, que era el oratorio de los condenados a muerte, se restaure y esta galería quede convertida en un museo de arte político. Este es nuestro proyecto y esperamos que salga adelante.